turismo. Y muchos más. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar, Megaland Music Fest. Invita Concentrix. Join a chill place to work. Concentrix. Just be you. Lagoon Fest Piscilago. Evento Camino Megaland. El Megaland 2022 está que arde. Y Flaming Hot te quiere llevar. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Estás buscando casa para comprar o arrendar? Fácil. Entra a 100cuadras.com y encuentra miles de opciones. Además, con la asesoría de inmobiliarias aliadas expertas. 100 cuadras. Cuadra todo. La Mega Cali. 92.5 FM. Te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio, sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio, sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega. En tu radio, sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio, sintoniza la Mega, la Mega. Seguro te contaron cómo soy yo. Porque no lo intentamos, baby, una como tú quiero hoy, yeah. Eso se trata. Esto me dio miedo para la gaveta. De Puerto Rico quiero mi nueva gata. Para la playita con un par de cerveza. Yo quiero ser feliz, de eso se trata. Moreno, que es bien borracho, lo invitamos a las tandas de la Mega. Más de uno dirá, oiga, no sea así, no, en serio. Yo por ejemplo, la otra vez me acuerdo que fui al centro del país. El man es de un municipio, de un corrimiento, un pueblito, una vereda que se llama, ¿cómo es que se llama? Chicoral no. Alvarado, bueno, no me acuerdo, es por allá en el Tolima, ¿cierto? Y el man es de uno de esos pueblos, y entonces en las ferias donde el man se supone que mantiene son las de Ibagué y las del Espinal, y bueno, por allá en esa zona, y allá todo el mundo decía lo mismo, no, Dairo Moreno, aquí uno lo ve borracho todos los festivales, todas las ferias, ahí vea, el man tiene tribuna y todo para vivir bebiendo. Entonces, para Dairo y su combo, hoy están invitados a escuchar las tandas después de las 7 de la noche, ya saben, las tandas desde las 7 hasta las 6 de la mañana, nos amamos

hace mucho que no te había visto. Si dices que no, pues no te insisto, pero tengo que decirte. Ay, te veo diferente, no sé por qué. Tú y yo de chamaquito, si rompo el hielo, después yo lo derrito. Tú estás fría como Denver, porque extrañas a Canelo. Te pillo contra la cuerda y te echo un canelo. Baby, no estás en Carlos, pero es la melo. Yo sé que estás con él, pero no me da celo. Ahora veo que ese culo está más grande que ayer. Todavía tengo tu foto guardada en el cel. A veces pienso en lo que pudo ser. Con un parcero, ¿cierto?, de ir a tomar cervezas, yo ya le dije, parce, no puedo porque no tengo para gastar. O sea, estoy con todo medido. Usted me dice como, no, pues si algo yo le gasto, no sé qué. Y yo, pues no sé, me da como pena, ¿saben? A mí me da vaina. Él me dice como, vea, hagámosle, ya nos tomamos de a 4 cervezas cada uno como para entonarnos. Y yo me quedé pensando en eso, ¿a las cuántas cervezas se entona uno? Por ejemplo, hay gente que se toma 1 o 2 cervezas y ya está entonadito, ¿sí o no? O sea, ya entra en nota. Hay otros que necesitamos más cervecitas. Yo con 4, creo que sí, creo que empiezo como a sentir el entrenamiento. Ya 6, 8, 10, ya uno empieza como que, ya cuando ya, yo siento que yo paso de las 10 y ya, bueno, ahora sí, madre, que eso queda, es borrachera, madre. Hoy, destapen la suya a nombre de la Mega Cali. Esta es la Mega. 92.5 en el FM de tu radio. La Mega. Ya no quiere andar sola, ahora quiere que la bese. Se puso ready pa' mover la cola, dar caquillo y buscar su nuevo peti. Ya nadie me insiste, está pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. De una lucha me vi, que yo soy tu yin. Te voy a hacerte completa, está buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la Balenciaga. Mami, no te hagas, vente pa' acá, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No está operada y así mata la mirada. Y me ayuda a contar billete. Saca su juguete, tú ya sabes en qué le mete. Tú sabes, no ando al garete. Encima mío te quito el brazalete. Y nadie me dice si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nadie me dice si tú estás pa' mí,

sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te debo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en fuera del apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo. De esta mañana he estado viendo un video que hay en redes sociales rondando de una perrita, ¿cierto? Que está en las calles de alguna ciudad del mundo, no sé dónde es, ¿cierto? La perrita finge estar cojita de una patita, o sea, finge que está mal de una patita. Entonces, a la persona que la está grabando le mueve la colita y camina así coja, ¿cierto? Con la patita como si le hubiera lastimado algo, como si le hubiera atropellado un carro. Y claro, apenas la persona le pasa un pan, la perra ya coge el pan y se va caminando normal, feliz de la vida con su pan. No estaba herida, no estaba lastimada, solamente estaba actuando y la están nominando a la actuación del año, que se merece un Oscar para poder comerse el pancito. Qué ingenioso, ¿no? O sea, uno ve el perrito al inicio y va a pensar como pobrecito con la patita lastimada, pero no, luego apenas agarra su pan, se va corriendo como si nada. Entonces, bueno, pues la verdad, 10 puntos para esta perrita y su actuación. Esta es la Mega. Sigue nuestro stream de audio en vivo. 92.5 en el FM de tu radio. La Mega Cali en Tuning. O a través de www.lamega.com.co. Y la app oficial de La Mega en tu teléfono. La Mega. Audio en vivo. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años y no es verdad. Dicen que del odio al amor solamente un paso hay. Y aunque lo intento mil veces no puedo dejarte de amar. No puedo dejarte de amar. Que la distancia es el olvido y a mí me da igual. Porque por más que me aleje mi mente te esconde si estás. Dicen y dicen frases sin sentido y están tan mal. Porque no saben, porque no han sentido el dolor de amar. Cuando no se puede olvidar. Y aquel sueño nunca llega, no sé cuándo volverá. Y aunque todo lo que dice la gente suena verdad, no hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás. Porque sin ti nada tiene sentido y a ti te da igual. Porque no sabes, tú nunca has sentido el dolor de amar. Cuando no se puede olvidar. Y los días se hacen grises.

noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando la pastilla con el romo. Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo. Todos los parceros hablándome de ti. Te mandaba canciones en el cole, en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto sin llegar. Buscando algo que no sea igual, yeah. El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar. Te compro una cadena pa' verte brillar. Estoy haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Hoy a las 7 de la noche hay partido de la Selección Colombia. ¿Ustedes se lo van a ver o están plan como yo? Como, ¡ah, qué pereza! Yo la verdad estoy así, yo se los dije ahora temprano. Juega de Colombia contra Guatemala y a mí la verdad me apereza. Esos partidos amistosos así, Colombia eliminado, ahí como por ir armando el nuevo equipo. Ya como pereza, obviamente estaré por los laditos pendientes, miraré, ojearé, pero mientras juegue a Colombia me dedicaré a jugar FIFA más bien, porque es que, no, qué duro, la verdad, no sé, bueno, ojalá gane, por ahí yo sé que ya ustedes vieron, ¿no? Está convocado, se dice, estoy como fallándole al fútbol, convocado James, está Cuadrado, que esta semana hicieron como el amague de que estaban mal, pero mentira, se llevan bien, pero la verdad, yo no lo voy a perder tiempo hoy al partido de Colombia, se los confieso, me gusta el fútbol, pero no me lo voy a ver, además porque esos partidos amistosos, y yo no quiero desmeritar, pero esos partidos contra los equipos de Centroamérica me parecen tan hartos, aburridos, la verdad. Así que nada, los que se dan el partido, buena suerte. En tu radio, en tu vida, sintoniza La Mega. Tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Me gusta tu olor, de tu piel el color. Y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita. Y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal. Ponerle en fall, el jogger lash, la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Micro, dosis, trola, oxi. Eso no solo había un trozi. Ya yo le di la posi. Champú de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales. Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí.

ya casi viene Next Level, ya casi va a estar con ustedes aquí el viejo Luis López desde Ibiza. Tremendo especial, el fin del verano va a estar ahí presentándonos lo Luis López, contándonos qué es lo más chévere, qué es lo más top. Y bueno, nada, muchachos, pásenla muy mega, cuídense, ya saben que las tandas ahorita, después de Next Level, desde las 7 de la noche, arranca el despeluque, con toda, ¿listo? A darle, la mega siempre con ustedes. Chao, muchachos. Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Olvido a pasar que contigo no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás? Hablando de amar. Sin rumbo, hoy sé que no hay nada que me pare.